Radio. Tan solo nos separan de las 12 del mediodía. Abrimos nosotros nuestra consulta de psicología infantil y juvenil y abrimos también, como siempre decimos, los teléfonos de Radio Brique o las distintas vías de comunicación que tienen a su disposición para que puedan, a modo de consultorio también, formular cualquier pregunta o plantear cualquier inquietud que tengan en torno a los temas que vamos a tratar hoy aquí o a otros diferentes. Lo hacemos con Lourdes Castro, psicoterapeuta y pedagoga, que nos acompaña cada 15 días en la mañana de Radio Brique y a quien ya pasamos a saludar. Lourdes, muy buenas tardes. A ver, Lourdes, buenas tardes, ¿no te escuchamos? Parece que no, vamos a intentar retomar esa comunicación y bueno, pues conocer pues precisamente los temas que nos tenía planteado hoy para la consulta de psicología infantil y juvenil. Un espacio, como decíamos, que cada 15 días le mostramos en la mañana de Radio Brique y con el que abordamos distintas temáticas que pueden serle de interés, especialmente a los padres, ya que, pues como siempre decimos en este espacio, tratamos de plantear la perspectiva desde el punto de vista de los padres para que sean ellos además también los que puedan plantear las diferentes cuestiones y trabajar también las materias que nosotros ponemos sobre la mesa. En el día de hoy en concreto vamos a hablar sobre cómo dormir solos, un tema que vamos a tratar con Lourdes Castro para conocer pues ya no solo todos los hábitos de sueño saludables que habría que tener, sino también la importancia de dormir y si es importante o no dormir solo. Son preguntas estas que nos podemos formular a la hora de criar a nuestros hijos y a las que vamos a intentar dar respuesta hoy, como decíamos, con Lourdes Castro, a la que sí ahora vamos a saludar. Lourdes, muy buenas tardes. Buenas tardes, Rocío, a todos los oyentes, ¿qué tal? Ahora sí, se nos iba antes la comunicación. Y bueno, pues en esta introducción estaba yo diciendo que vamos a hablar sobre cómo dormir solos, si es importante, no es importante, cuáles son los hábitos de sueño saludable que tenemos que tener en cuenta. En definitiva, muchas preguntas que pueden interesarle a todos los papás y mamás que nos estén escuchando y que se hayan tenido que enfrentar a lo largo de su vida pues a malas noches de sueño, noches malas que no pueden dar los niños en un momento u otro, pero que cuando ya es repetitivo, pues hay que mirar las causas, ¿no? El motivo, las razones, y eso es lo que vamos a descubrir hoy aquí en la consulta. Para comenzar, la importancia del sueño. Este es el primer aspecto, ¿no?, que habría que abordar en la temática de hoy. Pues sí, Rocío, la verdad que quien sea padre y diga que nunca le ha faltado sueño, bueno, es motivo de que se le pueda llegar a odiar, eso no se debe de decir, ¿eh? Yo creo que va de la mano ser padres y pasar malas noches de sueño o no tener ya la calidad que teníamos en el sueño es normal. Sin embargo, Rocío, es curioso que dicen que el sueño, los expertos dicen que el sueño no se debe de enseñar, que es algo natural. Por tanto, bueno, algo tenemos que estar haciendo ahí regular para que ese sueño lo tengamos que volver a recuperar con nuestro hijo y a enseñar, ¿no? Lo que decía, sí que es vital el sueño, por eso elegí este tema, porque es verdad que es algo muy importante. De hecho, en las evaluaciones psicopedagógicas, cuando un niño está teniendo problemas en el cole de rendimiento, de comportamiento en casa o en el cole, uno de los primeros parámetros que se miden o de las primeras preguntas que se hacen es si el niño está descansando bien y está durmiendo bien, ¿vale? La OMS, la Organización Mundial de la Salud, recomienda que los niños deben dormir entre 10 y 12 horas diarias, ¿vale? Las cuales deben ser de calidad, no se trata de sumar horas. Decir, no, mira, es que ha dormido por la noche 5, luego me di otras 5. No. Deben ser 10 y 12 horas diarias, deben ser de calidad. ¿Y qué supone que sea un sueño de calidad, un sueño reparador? Pues supone que tienen que dormir de manera ininterrumpida, ¿vale? Para que las fases del sueño pues puedan proceder en orden y vayan siguiendo su debida progresión, ¿vale? El sueño se reconoce como una función evolutiva que requiere de la maduración del sistema nervioso, o sea, que dormir ayuda y además está va cambiando y va evolucionando en función de nuestro desarrollo nervioso. Es imprescindible, por supuesto, para un adecuado crecimiento físico, un desarrollo neurológico y un buen desarrollo emocional del niño. De hecho, bueno, las corrientes de crianza, Rocío, pues van cambiando muchísimo, ya sabemos, lo que antes era bueno, ahora no lo es, y muchas veces como que no sabemos bien por dónde tirar, ¿no? Pero yo recuerdo cuando tuve a mi bebé, que me decían que era más importante que mi hija durmiera a que comiera, o sea, que por nada del mundo se me ocurriera despertarla para darle de comer. Por tanto, bueno, sí es verdad que se matiza mucho, que es muy importante. De hecho, dicen que es más importante dormir, que una persona puede estar más tiempo sin dormir que sin comer. Hay una frase que se me acaba de venir en la cabeza, hay una frase que decían nuestras abuelas, que dice que el sueño alimenta. En el caso de los bebés, ¿no? Así que... Ay, es que es real. Bueno, en el caso de los bebés, y como siempre digo, ¿no?, en el caso de los adultos, a veces cuando nos falta sueño no montamos rabieta porque ya somos mayorcitos, pero bueno, que a mí si me dejaran sí que la montaría, porque perder el sueño, pues bueno, como decía eso, en los niños dormir mejora el rendimiento escolar, mejora la atención, mejora el comportamiento. Digamos que su sistema nervioso es como una base reguladora a ese sueño para que todo esté mejor, ¿vale? Además, tiene una influencia directa sobre el metabolismo, como decía tu abuela, ¿no? Dice que repercute directamente en el peso y en la estatura. Un niño que descansa bien, pues duerme bien y está mejor, pues evidentemente crece mejor, ¿vale? Su comportamiento es mejor, su estado de ánimo es mejor. Por tanto, dormir es igual de importante o incluso más que alimentar. Pero con eso no quiere decir que los niños no se tengan que alimentar, pero que es muy importante el sueño y a veces no le damos la suficiente importancia, y muchas veces en las aulas los profesores y los expertos se quejan de que los niños no van con las tareas de sueño hechas, y eso es muy importante, ¿vale? Claro, la importancia de dormir, eso está ahí, es evidente, sobre todo para el crecimiento de los menores, pero el cómo, ¿no? Es a lo que vamos a entrar nosotros hoy aquí, sí. ¿Es bueno que duerman solo o no? Estamos hablando, por ejemplo, del colecho, también es algo que se ha puesto de moda últimamente, ¿no? Y en la que, bueno, pues hay muchas personas que como opción, pues deciden dormir con los hijos. Y esto es lo que, bueno, pues nos puede hacer plantearnos si es bueno o no, si los menores duermen con los papás o no. En fin, aquí imagino que habrá para todo, ¿no? Pero, ¿qué podemos decir? Bueno, pues evidentemente hablar de sueño y no hablar de esto es hacer una evitación a un tema que está muy latente, porque es verdad que lo que tú dices, ¿no? Está bien que los niños duerman con los padres, está mal. Bueno, mira, Rocío, para mí es muy, muy importante tener en cuenta que en los temas de crianza se recorre un camino entre la certeza y las incertidumbres. O sea, lo que hoy era buenísimo y está demostrado, mañana ya no se tiene claro. Entonces, hay que tener muy, muy, muy, muy pendiente que no hay un pensamiento como verdadero, ¿vale? Y es un error pensar que dormir con los niños en la cama está mal o dormir con los niños solo está mal. No, no hay nada por sí solo, ¿vale? Cada familia va transitando en la crianza de su hijo, pues con su bagaje cultural, con el bagaje cultural que trae, con sus propias experiencias de vida, con sus costumbres, con sus creencias. Entonces es muy importante respetar y comprender las diferencias. Lo que me funciona a mí no le funciona a mi amiga, no le funciona a mi vecina, ¿vale? Y sobre todo, siempre, hombre, hablando de unos límites normales, ¿no? Hay que aprender a respetar. ¿Vale? Nada por sí solo es ni bueno ni malo. Del colecho, bueno, pues el colecho ha tenido siempre muchos detractores, mucha gente que estaba en contra, que decía que los niños que colechaban, que como decíamos es dormir en la cama de los padres, pues los niños que colechaban eran niños muy inseguros, niños muy independientes, niños muy mimados. Hoy en día hay teorías que corroboran todo lo contrario, que los niños que duermen con los papás tienen un apego más seguro, están más tranquilos, su sueño es más reparador, por lo tanto descansan más y eso pues fomenta que el niño sea un niño más seguro. No sé si recordaréis el método Stibin, ¿no? Que era el famoso libro este de Duérmete, niño. Sí. Ahí el método que se llevaba era déjalo llorar hasta que ya se cansa, ¿no? Entonces, bueno, yo desde mi punto de vista sí digo, ¿no? No voy a decir que eso esté mal ni bien, desde mi punto de vista pues no estoy para nada a favor del método Stibin, porque claro, ahí lo único que enseña al niño, ahí no se mira la emoción del niño, ni nada de la parte personal, solamente lo que hacemos es modificar una conducta. El niño duerme y deja de llorar porque aprende lo que llamamos en psicología la indefensión aprendida. ¿Qué es la indefensión aprendida? No voy a llamar porque no van a venir, pero no porque yo no quiera llamar. Entonces, bueno, siempre digo que me parece un poquito triste, ¿no?, el que un niño deje de llamarnos porque sepa que no vamos a ir, ¿vale? Entonces, el día de mañana, pues bueno, quizá diremos, es que ya no cuenta conmigo para los problemas. Ah, pues, cuando te llamaba en mitad de la noche y no iba, pues ahora hace lo mismo. Bueno, pero, entonces, el colecho, Rocío, lo que yo digo, no es ni malo ni bueno por sí solo. Yo siempre digo que el colecho a mí no me parece buena opción cuando algún miembro de la pareja no está de acuerdo, o sea, el padre mete en la cama al niño o la madre la mete y la otra parte no quiere, ¿vale? Ahí no se, no hay unas buenas condiciones para el colecho. Por supuesto, si alguno de los dos padres consume droga, está totalmente contraindicado porque el niño puede sufrir algún riesgo de aplastamiento de que en alguno, cuando se empezó a hablar de colecho, hubo varios casos en Estados Unidos de niños que fueron aplastados, sí, pero por padres alcohólicos que caían en una fase de sueño que no se daban cuenta, ¿no? Entonces, ahí tuvo una mala fama de por contextos o por casos muy aislados, ¿vale? Sí. Pero bueno, el colecho, ¿cuándo yo no estoy a favor? Pues eso, cuando los dos miembros no están de acuerdo, cuando no se hace por convicción, no se hace porque quieran, sino se hace porque decir, bueno, no queremos, pero no nos queda otra. Y entonces al final el niño duerme con nosotros, pero nosotros estamos enfadados. Entonces eso es lo más absurdo del mundo, porque si algo tiene de bueno el colegio es que es maravilloso disfrutar de dormir con tu hijo en la cama. Entonces, si para colmo duerme enfadado, ya eso no tiene sentido ninguno, porque no le estás dando la seguridad, sino para colmo está diciendo, vale, está durmiendo aquí porque no soy capaz de llevarte a tu cama, pero estamos enfadados. Vale, entonces, el requisito principal que ha de cumplirse para que el colegio sea una práctica de descanso positiva es que todos los miembros de la familia estén de acuerdo en practicarla y que todos los miembros descansen. Y si eso es así, pues yo lo que digo es respetemos, ¿no? Vamos a respetar y bueno, yo creo que no repercute en ninguno, solamente es todos los miembros de la familia están de acuerdo, están descansando y lo quieren hacer todo. Pues, ¿qué tenemos ahí que opinar? Yo creo que bien poco, ¿no? Claro. Ahora, yo sí quería centrar el programa para cuando queremos que duerman solos, porque sí es cierto, Rocío, que en muchos casos el colecho, cuando se da de una forma natural, en muchos casos, esto no es una regla matemática, el propio niño pide libremente dormir solo. Mi experiencia fue así. Yo practiqué colecho y mi hija a una edad me pidió que quería, con 3 añitos y medio, me dijo que ella quería dormir sola en su cuarto. Ya nunca más volvió. Vuelve cuando se lo pedimos o en una ocasión especial, pero fue por propia convicción. Ella dijo, yo ya quiero dormir solita, le hacía ilusión, quería tener su cuarto y fue algo natural. Pero bueno, a veces todo no es tan fácil y no es que seamos más listos ni menos listos los papás, sino que corremos más suerte o menos suerte. En ese caso nosotros corrimos suerte, pero es verdad que hay casos en que los niños ya han vuelto a... ya están acostumbrados y no quieren volver a su cama, ¿no? Y les cuesta. O niños que están en su cama y están sufriendo. Entonces, ahí es donde yo me quería centrar un poco hoy en ayudar a esos padres que están en ese proceso de que su hijo o su hija duerman solos. Claro, y para ayudar a los padres primero hay que entender las razones del niño. ¿Por qué el niño no quiere dormir solo, ¿no? ¿Cuáles son las causas que lo provocan? Eso es muy bueno, es que es normal. Primero tenemos que saber, y siempre cuando pasa algo con los niños, lo primero que hacemos, esto lo has hecho mal, pero nunca le preguntamos, ¿por qué? Vale, bueno, pues ¿por qué quieren dormir solo? ¿Por qué no quieren dormir solo? Porque es lógico. Es lógico que quieran dormir con sus padres, ¿no? Y es normal que en ciertos momentos, pues ellos necesiten esa seguridad, esa protección. Digamos que en la cama de los papás parece que tiene ahí como miel, ¿no? Y parece que hay como una cobertura de necesidades de apego. De hecho, muchas veces ya digo, ¿no? Se reconoce incluso como un instinto que hace que el niño quiera estar pegado. Hay muchos tipos de niños, hay niños que no, ¿vale? Que necesitan esa tranquilidad y quieren estar solos. Pero bueno, normalmente las razones, Rocío, suelen ser, una de las primeras es los miedos, los temores, ¿vale? El primer miedo, el miedo a la oscuridad. Es un miedo evolutivo y, bueno, yo diría que todos los niños lo atraviesan, ¿vale? Es muy, muy frecuente. Y además vienen acompañados de las pesadillas y los terrores nocturnos, que digamos que son las pesadillas y los terrores nocturnos son una manifestación de esos miedos a la oscuridad, ¿vale? Entonces eso es una de las circunstancias que más, la base más importante de por lo que los niños no quieren dormir solos, ¿vale? Otra razón, por apego. El niño, simplemente apego es el contacto, ¿vale? Necesita contacto con sus papás porque le aportan seguridad y confianza. Entonces, hay que, por eso digo que todos los casos no son iguales. Hay que ver, ¿no?, si ese niño pasa muy poco tiempo con sus padres, si incluso puede pasar temporadas sin sus padres, ¿vale? Pues entonces a lo mejor el niño reclama a niños que ven a sus papás por la noche. Entonces, cuando llega la noche necesitan tenerlos pegados. Hay una solución también si quieren dormir solos, ¿eh? Con esto no estoy diciendo que quien esté todo el día trabajando tenga que dormir con su hijo. Si no quiere, hay una solución, ¿vale? Entonces, es importante eso, que a veces entendamos que por apego nos buscan. Con esto no quiero decir que los metamos en la cama, pero que los comprendamos, ¿vale? Y otras veces por preocupaciones, Rocío. De hecho, es muy recurrente que niños que dormían solos normales, o sea, normales, quiero decir, que lo tenían súper ya establecido y estaban bien, de repente hay como un retroceso evolutivo. Quieren volver con nosotros, se empiezan a quejar, bueno, pues hay que atenderlo todavía más, porque posiblemente le esté pasando algo, le preocupe algo, no sepa manifestarlo, no sepa traerlo a su parte consciente y se esté desarrollando pues con ese miedo por la noche y esa necesidad de apego y de seguridad, ¿vale? Claro. Más o menos así, a grosso modo, esas son las razones por las que un niño no quiere dormir solo. Nos tiene que preocupar esos miedos que tú decías antes, ¿no? Porque el resto de razones más o menos las podemos entender y las podemos trabajar, ¿no? Y demás, pero cuando un niño tiene miedo a estar solo, ¿esa nos tiene que preocupar especialmente? Pues mira, no nos debe de preocupar porque, como he dicho, es evolutivo, es algo normal que aparezca, ¿vale? Es verdad que no es lo mismo las pesadillas que los terrores nocturnos. No me voy a detener mucho, pero sí brevemente entender que el terror nocturno ocurre durante el sueño no REM, a diferencia de las pesadillas que ocurren durante el sueño REM. ¿Qué quiere decir? Que un terror nocturno no es un sueño desde el punto de vista técnico. O sea, podríamos decir que el niño no está dormido todavía, ¿vale? Entonces, es más como una reacción súbita a ese miedo. O sea, el niño se acuesta o empieza a dormir asustado y aparece ese terror nocturno. Es verdad que los terrores nocturnos son muy desagradables porque el niño está como ido, parece que no está en sí, porque claro, estaba entrando en el sueño. Pueden durar hasta una hora, 45 minutos, los vemos muy mal. Allí, por favor, eso sí, creo que sobra, pero lo tengo que decir, no hay que enfadarse, hay que mantener la calma, hay que intentar abrazarlo, tomar contacto, que nos vea tranquilo, no encender todas las luces de golpe, sino poner luces tenues y sobre todo mantener la calma. Lo que nosotros queramos obtener en nuestro hijo lo tenemos que obtener nosotros. No le podemos decir que se calme gritando, ¿vale? Y luego, pues lo que son las pesadillas, ¿no? Que a veces las pesadillas ellos ni se enteran. Las pesadillas lo escuchamos gritando, llorando, pero siguen dormidos. Pues igualmente, no es mala opción acercarse a ellos, que aunque estén dormidos van a notar nuestro contacto, el abrazarlo y se van calmando. Es verdad que el terror nocturno es bastante más desagradable. Con las pesadillas, pues es algo que se supera muy bien, ¿vale? Hay jueguecitos y técnicas muy, muy fáciles que se van sobrellevando. Hay muchísimo material para cuando el niño tiene miedo de ir a la cama por esas pesadillas o por esos terrores nocturnos. Hay libros que se trabajan antes de irse a la cama, con historias muy bonitas, incluso hay meditaciones, hay una meditación, hay un libro que se llama Tranquilos y atentos como una rana, ¿vale? Y es para trabajar la atención y la calma y es un libro que es para los padres, una guía, y al final tiene un audio con relajaciones, y está muy bien, me parece que tiene 11 relajaciones. La primera es más para trabajar la atención, la concentración, la calma, la impulsividad, pero luego las últimas están muy bien porque es para saber manejar las preocupaciones, para cuando tenemos miedo. La última relajación se llama Buenas noches y la verdad que está bastante bien. De hecho, creo que en YouTube está. Yo no estoy seguro si se puede hacer, pero vamos, yo lo digo. Se puede, si ponéis en YouTube tranquilos y atentos como una rana, vaya a ver las meditaciones que están ahí. Si no, podemos buscar meditaciones guiadas para el sueño. Sí. Siempre es que el niño, la clave está, Rocío, en que el niño, el programa, más que llamarse cómo hacer para que duerman solos, la clave está cómo hacer para que duerman tranquilos y seguros. Si están tranquilos y seguros, van a dormir bien y van a estar relajados y van a tener un sueño reparador. Eso es lo que tenemos que proteger. Entonces, es verdad que hay muchísimo material, ¿vale?, que podemos utilizar, y además, aunque no tengamos esa situación, es bueno siempre, como un hábito de sueño, hacer alguna relajación, alguna meditación guiada, que a ellos al principio les choca, pero luego cuando las hacen les encanta y les ayuda bastante, ¿vale? Claro, decías antes que el programa de hoy no está orientado a enseñarles a dormir, porque dormir es algo natural y tenemos que saber hacerlos todos, pero sí es evidente que podemos tener en cuenta una serie de hábitos, ¿no? Como tú decías antes, de sueño saludable. Simplemente, bueno, pues una rutina que hay que ir realizando diariamente y que hay que mantener. Una rutina, por cierto, que al hilo de esto, ¿no?, es complicada durante esta época del año, especialmente con el cambio de hora, bueno, con la luz solar que ya nos va a llegar casi hasta las 10 de la noche, vamos a alcanzar luz, en fin, hay que bajar persianas y demás. Es muy complicado, ¿no?, seguir ese hábito y esa rutina ahora mismo. Efectivamente, de hecho, Rocío, siempre digo a los oyentes, por favor, si tenéis algún tema que os gusta. Y esta semana se me ha venido el del sueño porque estamos en ello en mi casa, como ha habido cambio de hora, claro. Pues estamos otra vez con nueva restauración de hábitos de sueño, porque con la luz pues se descontrolan. Yo, ¿vale?, creo que esto le pasa a todos, Sí, pues por eso se me ocurrió el programa, Entonces, importante, como tú decías, los hábitos. Somos animales de costumbre, ¿vale? Entonces, es muy importante lo que has dicho, el proteger un ambiente oscuro, ¿vale? No tiene que estar en la penumbra, pero oscuro, que sea silencioso, que no haya exceso de ruido, los móviles sería genial que estén fuera, que ya estén vibrando o mejor apagados. En la habitación es importante que no haya, a veces los padres pecamos de que ponemos las habitaciones con una temperatura muy elevada, los niños sudan, pasan calor, ¿vale? Tú ves, el frío es más difícil, porque bueno, hoy en día hay buenos pijamas y buenas mantas, pero a veces abusamos de la elevada temperatura. Eso, digamos, son digamos los factores más light, más fáciles, ¿no? Luego el horario. Es muy importante el horario regular, porque es importantísimo. El horario, las horas de irse a dormir, se instauran a nivel físico y a nivel psicológico, ¿vale? Entonces, no podemos estar bailando, no puede haber mucho margen, porque si no, tenemos a un niño totalmente desestabilizado a todos los niveles. Como decía, ¿no?, el niño que no duerme bien, ya no rinde bien, ya está enfadado, a veces el propio agotamiento hace que no duerman bien. Por tanto, es muy importante que haya una hora fija, sin tampoco exagerar, ¿no?, pero una hora medianamente fija donde ya el niño sepa lo que viene. Nosotros tenemos hambre a las 2 si comemos a las 2, hambre a las 3 si comemos a las 3, es a lo que se acostumbra nuestro cuerpo. Pues esto es exactamente igual. Y no debe de haber mucho margen. Los fines de semana, bueno, puede ser una excepción, pero es importante que el margen no sea demasiado grande, ¿vale? Luego, instaurar rutinas agradables, ¿no? La hora del baño, música relajante. Nosotros también nos tenemos que poner en modo zen, porque venimos revolucionados, los adultos, de todo el día. Entonces, pues eso, ya están todos en casa, la ducha, la cenita. Esa rutina tiene que estar implantada y ayuda mucho, ¿vale? Muchas veces el tema de la ducha no es porque los niños suelen estar limpios. Digo, verá, a nivel de higiene, sino es más porque les relaja. Importante, pues evitar la televisión, por supuesto todas las pantallas, ni móvil ni nada, a esa hora ya no. Evitar cuentos aterrorizantes, porque también puede haber un cuento que a él le guste porque es algo de Halloween o es de dinosaurio y le apasiona porque le da ese morbillo del miedo, pero por la noche no es recomendable, ¿vale? Que no hayan hecho una actividad física energética una hora antes de irse a dormir, pues cuando se ponen a saltar en una colchoneta o a saltar en el sofá, vamos a evitarlo, ¿vale? Y luego, un hábito importante es acostarlos despiertos para que logren conciliar el sueño solo, porque es lo que decíamos, es algo natural. Si los dejamos, no digo solos de solos, sino digo en la cama a ellos, nosotros podemos estar al lado, podemos estar calmándolo, pero si se duermen en el sofá, si se duermen en nuestro brazo, al final le estamos creando dependencias. Que yo entiendo que cuando estamos desesperados se tira de todo. Yo creo que todos los padres hemos dormido a nuestro hijo en el brazo haciendo ese baile ahí en el pasillo, ¿no? Para adelante y para atrás. Pero es importante que, vale, que con esto no digo que no se pueda hacer o que nos sintamos culpables, no. Pero la tendencia es que el niño se acueste despierto, ¿vale? No, que se acuesta en el sofá y ya nos llevamos a la cama y el niño no tiene conciencia de que se sabe dormir solito, ¿vale? Entonces, acostarlo despierto para que él concilie el sueño por sí solo, ¿vale? Luego, importantísimo, ambos progenitores, si la pareja, si son dos, bueno, si es madre soltero separada o padre soltero separado, estas son algunas ventajas, que no tiene que decidir nada. Pero bueno, si es una pareja, tiene que estar de acuerdo. O sea, tenemos que remar en el mismo sentido. Si no, bueno, en esas horas, lo de veces que se separa un matrimonio, en estas horas de la noche, son tremendas, que yo no aguanto más y muchas veces estamos porque estamos en una situación estresante. Es muy importante que hablemos esta situación, que tengamos claro que lo queremos los dos y que cada uno se reparta el trabajo y que no haya discusiones. ¿Por qué? Porque ese tema, ese ambiente de crispación, de enfado, de resoplido, se va, digamos, extendiendo en el ambiente y no ayuda, ¿vale?, a que el niño descanse. Es verdad que todo esto más o menos son las recomendaciones hacia grosso modo que se dan, ¿no?, independientemente de la edad. Es que si entráramos en recién nacido sería más difícil por la peculiaridad del sueño, claro, de los bebés, pero más o menos hacia grosso modo, ¿no? Uh-huh. Sí, es verdad que, claro, cuando han dormido con nosotros, ahora cómo lo hacemos para atrás, cuando ya han probado lo bueno, ¿no? Pues bueno, lo ideal sería, Rocío, intentar que se interese por su cuarto, ¿no? Uh-huh. A veces, cuando el cuarto no se ha montado o queda algo por montar, yo siempre recomiendo que si se va a pasar a su cama, se le motive, ¿no? De, pues bueno, mira, vamos a elegir esto, pues o se pone la cama, o se pone una sábana de un muñequito que le gusta, o se lleva allí su estantería con muñecos, algo que él lo identifique ya como su cuarto, ¿no? Entonces, eso sería importante, porque nuestro primer objetivo sería conseguir que el niño se acueste y se duerma en su propia cama. Luego ya otra cosa es lo que dure o lo que no dure, ¿vale? Claro. Para eso, importantísimo, que esté tranquilo, que se sienta protegido, ¿vale? Para que vaya comprobando que no tiene nada que temer. De verdad, Rocío, que lo que más funciona en todos los casos que he llevado de sueño, que tienen muchísimas peculiaridades y ninguno es igual, con muchos puntos en común, pero ninguno igual, lo que más funciona es que el niño o la niña entienda que si tiene miedo vamos a estar allí, que no pasa nada. Y eso hace que esté más calmado, que esté más relajado y ayuda a que entre en sueño, ¿vale? Entonces, es importante eso, que esté tranquilo, que vaya comprobando que no tiene nada que temer. Seguramente, pues va a llorar, nos va a llamar, ¿vale? Entonces, es importantísimo actuar con calma, ¿vale? Actuar con seguridad y con firmeza. Eso no quiere decir que llore y yo me meta, pero que nos vea tranquilo, que le abrazamos, que le tocamos, venga. Pero intentar ser firme de no meternos, ¿vale? Porque si no ya otra vez se crea otro círculo vicioso. Trata de relajarlo, no reñirle. Aquí juega un papel fundamental la paciencia. Es un proceso que está instaurado y hay que deconstruir para volver a construir otro. Entonces, pues, tendremos que ir, tendremos que relajarlo, tendremos que calmarlo, ¿vale? Como decía, aquí juega mucho la paciencia. Ya esto, para entrar en detalle de cómo habría que hacerlo, pues necesitaríamos un programa entero, ¿no? Si duerme bien solo y tiene ese retroceso, como decía antes, pues es muy importante ver si tiene algún problema. Analizar qué está pasando, si está en el cole, si no está en el cole, si puede ser un problema familiar, un problema de amigo, un problema suyo, porque no es normal, no digo que no sea normal, sucede mucho, ¿vale? El que sea normal no quiere decir que no haya que tratarlo. Hay que ocuparse cuando un niño conseguía dormir bien y de repente está durmiendo mal, ¿vale? Algo pasa por ahí y hay que ocuparse de eso. Bueno, es complicado, ¿no?, establecer algún tipo de pauta en función de la edad, porque todo depende del proceso evolutivo del menor y de todas estas circunstancias que tú has comentado, pero sí que hay un intervalo de edad en la que ya el pequeño, el menor, pues deja de depender de los papás. Es cuando ya deja de llamar a los papás de noche, ¿no? ¿Con qué edad suele? ¿Cuando ya alcanza la adolescencia? Bueno, cuando alcanza ya la adolescencia sí que no nos llaman. No llaman para nada. Ya que tengo que cruzar los dedos para que no nos llamen de fuera, ¿no? Bueno, normal, mira, he estado intentando buscar intervalos, porque es verdad que hay gente que te dice que a los 3 años el niño tiene que dormir, quien tenga niños sabe que no, que hay niños mucho más mayores que no duermen bien, hay casos que desde bebé duermen bien, es que cambia muchísimo. Lo que más se repite es que más o menos a partir de los 7 años, es cuando, 7, 8 años, cuando normalmente el niño alcanza, digamos, una estabilidad de sueño, de tranquilidad, pero hasta los 7 años suele suceder, ¿eh? O sea que esto va para largo y requiere paciencia. Normalmente se establece ahí en unos 7 años, pero ya digo que depende mucho del niño y depende mucho de lo malo, de lo bien o de lo adecuado o inadecuado que lo hayamos hecho. Claro. ¿Vale? Porque muchas veces una situación que queremos cambiar, pues a veces por no asesorarnos o no llevarlo con calma o no ver todas las peculiaridades, pues empeoramos, ¿no?, el proceso. Entonces, claro, decimos con 7 años un niño normalmente ya duerme bien, duerme tranquilo, duerme relajado, pero si hemos cogido manía, hemos instaurado malos hábitos, pues eso puede prolongarse más. En fin, pues paciencia, ¿no?, que es la clave, sobre todo para los padres, ¿no? Aquí siempre en la consulta de ese colegio infantil y juvenil intentamos darle esas tareas a los padres para trabajar aspectos como este que estamos tratando hoy. Y aquí el resumen pues sería paciencia, muchísima paciencia. Paciencia, ¿no?, y mucha calma. Eso. Y sobre todo tenemos herramientas, eso sí lo tenemos que saber. Antiguamente no había herramientas, hoy hay herramientas, ¿vale? Bueno, antiguamente no había problemas de sueño, porque antiguamente se dormía con los hermanos en una misma cama porque no había sitio, y eso es lo que defienden los defensores del colecho, y ahí, desde mi punto de vista, llevan razón, ¿no? Es que antiguamente no había problemas de sueño por eso, porque es que dormían juntos todos y tenían esa seguridad cubierta, ¿no? Pero bueno, lo importante, Rocío, como decía, mucha paciencia, tenemos herramientas, vamos a usarlas, y la clave, se haga como se haga, es lograr que el niño o la niña estén tranquilos y seguros. Si eso lo conseguimos, van a dormir. Pues con ese último resumen, conclusión del tema que hemos abordado nosotros en el día de hoy, despedimos esta consulta de Psicología Infantil y Juvenil, agradeciendo a Lourdes Castro que nos haya acompañado. Y bueno, pues volveremos, ¿no?, en 15 días para seguir abordando estas y otras temáticas más. Así, en 15 días estaremos. Gracias por estar con nosotros. Buena semana. Gracias, buena semana. Hasta luego.